las carreras de a pie y también las de a caballo. También que haya jaripeos, a ver qué jinete sale más gallo. Ya no se encuentran presentes todos los buenos amigos, dos se fueron pa' otras tierras y tres se fueron al olvido. Ahora sí ya me despido.